aspirador. Me arañaré en sucia lengua por decir que me hace rock and roll. Te sacaré dos vinos ojos y los bañaré con pulse alcohol. Una canción de energía arena la solución. Cariño, se ha terminado, que no pase mi guitarra esta vez. Escondas todos mis discos, te voy a estudiar con tu vida. Terminado, que no pasa.